Bueno, aquí estamos en Headbangers on Radio, nuestro programa de metal y rock aquí en el internet, pues ya en tres lugares diferentes, mae. Es como la música que Tías Elmira, la música que te gusta la puedes escuchar en tiaselmira.com, mae. Revisen las fotos, la modelo de la semana es Melissa Mora. Mae, vamos a postear nosotros también fotos de Willas o unas fotos del negro de vez en cuando para que la gente se anime a entrar, mae. Mae, en tres lados diferentes, mae. En tres lados diferentes, ¿eso no le recuerda algo? ¿Negro? Sí, mae, en tres lados diferentes. Por eso, weón. Sí, hoy volvimos a nuestro equipo mierda. Sí, pero lo normal. Negro, qué bruto, en el ombligo, en las orejas, en los ojos, en la nariz. No, es de milagro. Madre. Es latino, madre. ¿Qué? Madre, desde las 11:30 como hasta las 2:30 pusieron música tuanis, weón. ¿Qué es música tuanis? De ahí pusieron Metallica. ¿Qué? Ahí para Maya Andrés de Pandemonium, felicidades, se tiene una hora. Sí, ya le dieron una hora al madre en el programa. No lo vi porque leí el final. ¿Andrés o a mí? Bueno. Playito, ven, asiéntese, mae. Que a usted le toca leer biografías de maes. Hoy cuidando con la regla, más de lo habitual. Mae, vieras que en la clase de mercado unas compañeras van a desarrollar un proyecto que, mae, en lugar de ser tampones y toallas, son frasquitos, mae, que las huilas se meten y eso cae. La menstruación, por ahí yo digo, estaba pensando, ay, le hice un consulta a un par de amigas que les tengo la suficiente confianza para preguntarles acerca de esos temas y me dijeron que sí, que eso sería incómodo y que, madre, yo tenía otra duda. Madre, porque el flujo de las mujeres nunca es igual, ¿eh? Entonces, madre, ¿cómo saben que ya se les llenó el tarrito y la vara? Ya cuando esté chorreando. Madre, ¿no? ¿Y cómo hacen para que, y no sé, por algo ver razón, y usted sabe que debe ser incómodo también, madre? No, yo no creo que eso sea seguro, madre, tampoco. Me voy a meter uno en el culo para. Sí, pero la guada no me sangra, a mí tampoco. No me sangra cada mes. Madre. Así como estaba diciendo, volvimos al equipo mierda. Ya no tenemos equipo bonito. Yo tengo hambre y tengo sueño. Hace una hora que llegué y. Pero valió la pena venirme tarde. Madre, eras que bueno ayer. Ya les había contado a mi profesor inglés, ¿ah? ¿Qué? Yo vi en el Facebook, ¿no? Ayer me quedé lagarteando, madre. La verdad es que se fue todo el mundo y me fui a saludar a una profesora, amiga mía. Es cuando va a estar la profesora abajo esperando al papá. Y ya me. ¿Al papá? Sí. ¿No quiere la unión? No. Nos contó, de hecho, una historia. 22. Para usted. Para usted. Yo no sé. Yo con sus limitaciones de lenguaje, entonces. Moderación. ¿Qué se reía ayer, madre? Vela, guau, de cu- ah, eso era verdad, playo. Yo volví a ver y yo, madre, es eso, pero yo no sé, man. El negro quiere mandarle un saludo. ¿Cómo es que se llama? Madre, ¿se le gusta el chorizo portuano, madre? Sigamos con el programa, madre. No voy a decir ni verga, porque yo me pierdo aquí, no sé qué hablo, entonces mejor no. Madre, es que ahorita les tengo una noticia. ¿Qué les parecería a ustedes? ¿Qué les parecería a ustedes un festival de metal en Costa Rica, madre? Y depende qué grupo van a traer. Ahorita le digo después en el segundo bloque. Mencióneme unos cuantos grupos y yo le digo si estaría. Bueno, ahorita le lugar y toda la hora, porque otra cosa que vi y que van a ser el evento de los 40 principales. Aparentemente tampoco son grupazos, ¿verdad? Pero si sí hay grupos nacionales decentes y van a traer grupillos internacionales que no son de mierda. Entonces, por lo menos, es de lo más importante, no vayas. Grupos de aquí, no va a tocar a Kasha, va a tocar los 40 principales, man. Bueno, sí. A Cacha fijo, man. Viene uno que se llama Jesse Joy, que es un grupillo mexicano, como hermanos. Mae, son gemelos. Es para llevar a la huila, sí. Para llevar a la huila, los que tienen huila. Y a los que están pretendiendo una huila también, ¿por qué no la pueden llevar? Sí, al rato no tienen plata. Mae, como está diciendo, hoy el programa es entre los tres huecos radiales que tenemos, ¿ah? ¿Eh? Entonces, negro, ¿de qué trata? El programa de hoy, bueno, primero que todo, va a ser tanto para el blog como para Tico Sound, como para... Ahí están los tres, mae. Ahí están los tres. Sí, pero... La gente... Los tres en diferentes posiciones. Sí. A veces la más simple, la más corta. Bueno, sí, y la 315. Ah, además de que el programa, por idea mía... ¿Ah? Se está hablando, se está hablando. Ah, bueno. Es de grupos de Metallica. Es de grupos que hicieron cover de Metallica. Que un saludo a Day, ¿sí? ¿Para qué no? ¿Y sí? ¿Sí? ¿Sí? Un saludo a Jan, ojalá que le haya bien el examen. Versiones, ¿qué está diciendo? Así, va a ser de grupos, de diferentes grupos. Vamos a ir desde metal, rock, hard rock. Son covers de grupos que hemos puesto tiempo atrás. Pero está muy tuanes. Todos estos grupos al Chile, todos han sonado aquí ya, man. Sí, de hecho que sí. No, hay unos que son varios maes. Ah, pero no son grupos, yo digo no, grupos. Pero, esos son grupos de maes, como los grupos gays que hacen manifestaciones. Negro, ma, hoy encontré, ve, maes, mae, aquí me puta, maes. Bueno. Hoy, así, hoy ando resentido, maes, porque no puedo poner ni una sola canción, maes. Cuí, está yo. De Master of Puppet, maes, de Bancanto, maes. Y ya he sanado, maes. ¿Qué conce? A mí no me echen la culpa. Yo llegué y el negro me mandó 7 canciones en un blog de notas. Y me dijo, Cuí está llorando porque quería poner Fade to Black, que al final la pusieron. Sí, ma, pero yo le dije bien que me dejara dos campos, ma. Yo no sé, el ma me dijo, busque el miércoles de la noche. Yo le dije, ma, yo busco esto y ya, ma, con el tiempo que tengo, weón. Sí, bueno, no importa. El negro casi que monopolizó, ma, el 70% del programa es del negro. Sí que... Eso sí, es yo... para el respeto de los derechos humanos. Bueno, como sea, bueno. Bueno, la dinámica, no sé si Quick quiere hablar y si no me dale picha. Yo voy a decir los grupos, el negro va a decir que la historia de la canción y también, bueno... Va a explicar la canción. Y además hay canciones de que son entre varios intérpretes de diferentes grupos. Entonces, no sé si es Queen o el enano de la canción. Bueno, el primer grupo que vamos a escuchar es Crematory. Es un grupo de metal gótico y death metal formado en Mannheim, Alemania, en el 91. Aquí dice que su sonido se caracteriza por básicamente por riffs duros, con contraste entre dos guturales, voces limpias y notas de teclado. Sí, no hay internet, mae. Mae, nos cortaron el servicio de internet, por favor. Mándenos una suscripción anual. Sí, mae, nos cagamos en hambre. Bueno, ya dije grupo. Crematory, sí, la canción que vamos a escuchar es One. Sí. Entonces, la canción que vamos a escuchar se llama One, que ya no va a decir algo la canción, creo, ¿o no? One se trata de este jueguito de cartas de colores, uno. Vale. Ma, es que no hay internet, entonces no carga. Bueno, ma, no, de hecho, Juan está basado en una canción que se llama Johnny cogió su fusil, que trata, es una película, cierto, gracias. Ma, Juan fue el primer videoclip de Metallica, esa película es que el ma, pues, va a la guerra, aquí está, vea. Ma, habla de un hombre que perdió sus extremidades, vista, oídos y voz en la explosión de una mina terrestre. En la guerra, entonces la canción pues habla de cuando el mae está en la camilla y de cómo atado a sus máquinas, pues se mantiene vivo. Entonces lo único que está consciente el mae de la canción, el mae que habla la canción, obviamente es su mente. Entonces en su mente, pues él pide que lo maten. De hecho, eso es el deseo de que se morirse. Y ahí entra todo este complejo de la eutanasia y quiénes están a favor y quiénes en contra de cuando una persona de verdad merece vivir. Entonces... Clave Morse con la cabeza. Pero eso es en la película. Eso es en la película, no en la canción. La canción no sale la clave Morse. Bueno, al final cuando hace. Me sale subliminal. Fue puta Trujillo, ma. Que parecía Willa, ma. Parecía un mono, pero. Y Willa, ma. Y era este que ya es más raro, güey. Pero. No sé cuál es. Ese que está en la cárcel. Eso es San Anger, es. Ok. Ma, pero ma, usted lo ve, ma, tiene unas trencitas y una cara de mono, ma, y hasta que... en la Frikipedia decía que escribieron Some Kind of Monster cuando James vio el pene de Trujillo. Ma, la segunda canción, negro, Again. Está a cargo de Cannibal Corpse, un grupo, una banda estadounidense de death metal, producente de Buffalo, Nueva York, que crearon en el 88. Ya, que vamos a escuchar se llama. Esta era No Remorse. No Remorse, pues es la octava canción del álbum Kill Em All, que fue el primer álbum que salió de Metallica. Y pues la canción habla sobre no sentir ningún remordimiento en una batalla durante una guerra mientras abunda el caos y se mata al enemigo. Esta canción causó controversia en Estados Unidos, ya que hubo un asesinato en el que mientras el culpable le disparaba a su víctima, cantaba este tema. Y cuando se le dictaba su condena, el tipo se paró y cantó nuevamente el tema. Interesante. Y bueno, sí, esta canción, como dijo el negro, está versionada por el grupo Cannibal Corpse en su álbum Gore Obsessed. ¿Cuida algo más que agregar? De nada, vamos a las canciones. Vamos. Bueno, ahí teníamos No Remorse, que, canción de Metallica, como todas las que vamos a poner aquí, pero hecha por Cannibal Corpse. A cargo, ¿cierto? Hecho por Metallica. Sí. Es lo único que hace eso. Pero la verdad, a mí sigue sin convencerme, a mí. grupo ese, mae. ¿Cuál era? Cannibal Corpse, mae. Sigue sin convencer. A mí personalmente no me gusta. Sí, en su debut, con una canción que duró como un minuto y medio, de no me llamó la atención. Sonó, a mí me cuadra lo tarro, pero eso sonó demasiado tarro. Y esta, mae. Demasiado cholo. Sí, sí, y esta, no sé, mae. Tampoco así me llegó mucho, mae. La primera sí estuvo pichuda. Yo no sé quién la escogió, si fue usted o el negro. El negro monopolizó todo, weón. Yo llegué y dije, mae, ponga esta, como dos, mae. Nada, no, lo que estamos diciendo, la mejor forma de decirlo. Ahora, entre unos minutos, vamos a llamar a los papás de Jackie y vamos a decirle que escuchen este programa. Su hija se va a casar con José en febrero. El 12 de febrero. Entonces, ya, se lo dijimos, ya, felices. Así que están invitados, ¿verdad? Totalmente, lleven tres leches, güey. Pusimos ayer en sondeo, mae, ¿quién iba a ser el padrino de José, mae? Y bueno, de los cuatro que estábamos, excepto yo, porque, bueno, de los tres que estaban, todos dijeron que yo. ¿Usted quién cree, mae? Y va ganando la mayoría de Yuke Cui también, mae. ¿Por qué ya? La pregunta importante también es: me gustaría ser padrino, sí, pero no, no. Si fuera usted, sí, sí, sí se apunta, sí. Si a mí me dicen, si a mí me dicen, claro, claro, claro. Yo creo que va a ser usted, man. ¿Por qué? No sé, yo tengo mi opinión de que él le escribe mensajes a usted para decirle todo también, man. Te amo, ¿ves? Bueno, quiero externar que para mí sería un honor, pero por si se casa San Ferrero, más ahora los cogen como. Sí, sí, sí. Mae, es pichuísimo. Viene el cumpleaños del negro. Nos vamos a tomar guaro. La voz de José, otra vez guaro. Ya lo dije, mae. La voz de José hay que ir borrachos, mae. Y ya, si era el de Cui, ya tomadísimo, ranchadísimos. Mae, en ese tiempo después va a estar el concierto de Easy para llevar al negro. Mae, un saludo ahí a Pirucho, a Cárdenas y bueno, todos los que estuvimos tomando el miércoles, fue, ¿verdad, mae? Pacha con agua, me dijeron. Más sí, cosaco, pero era cosagua, man. Para todos los que estuvimos tomando, man, estuvo buena la tomadilla, man. Vale, y ahora soy un niño sano. Y ahora soy un niño sano, ¿no? Mejor. Y estaba todo emposado abajo, güey. Madre, ¿qué les decías? Ah, lo que les dije, el segundo bloque, madre. Ahora sí, pues puede hacer la pregunta. Cui, madre, ¿qué pensaría usted de lo siguiente, madre? De la posibilidad de que NGA Producciones, que fue la que está trayendo a Barón Rojo, considere de mano con la página tierrasmedias.tk, que es una página, pues es un club de fans oficial de Costa Rica, de hecho Sabro nos menciona sus discos, que estén coordinando y midiendo el éxito del concierto de Barón Rojo, y que dicen los rumores que podría ser pues un augurio, o sea, si le fue bien o mal, para organizar un festival metal por primera vez en Costa Rica, incluyendo los nombres que se barajan en el rumor, serían cuatro, tres bandas españolas y una alemana. Sauron, Warcry, Darzun y Gamma Ray. ¿Qué piensa usted de eso, mae? De mae, muy, muy sencillo. Sí, sí, pues, muy sencillo. Usted ha visto que aquí la mayoría de festivales que se hacen son pura mierda, mae. Puro despiches, puro guaro, el desorden. Único, el único era el Festival Imperial y ya lo quitaron, mae. Bueno, no lo volvieron a hacer. Bueno, la cuestión es que, mae, pero nunca, bueno, yo aquí en todo el tiempo tengo, bueno, el Rockfest y el Rockfest, ¿sabes? Bueno, sí se han hecho festivales de música rock, pero aquí de grupos ticos. Yo no sé si en la historia habrá también un festival de grupos internacionales, varios grupos internacionales, pero yo creo, mae, que si escogen un buen lugar, bueno, si se da, ¿verdad? Escogen un buen lugar, le hacen una buena promoción, mae, yo creo que sería todo un éxito, porque los cuatro grupos son bastante buenos y vale la pena para todo metalero ir a meterse a ese concierto, mae. Claro, claro, ir a tomar, vale. Bueno, y el guaro no puede faltar, mae, pero nosotros no somos, los metaleros no son tan despiches como los otros hijueputas que van y hacen desmadres, mae. Exacto. Entonces estaría bonito, ma. Ojalá que el rumor sea cierto y que si de ser así, que el concierto de Barón Rojo sea un éxito, ma. Pero y yo le digo una vara, ma, también. Hace poco estaba escuchando, pero ahí que de estos, yo muy cierto, ma, estos conciertos que se han estado dando últimamente, como bueno, ahora el de Metallica, el que se dio Iron Maiden, con Epica, que es el mejor grupo de metal sinfónico hasta el momento. Eso es lo que he leído, ¿verdad? Que es el mejor grupo que hay hasta el momento. Y obviamente Nightwish Nightwish le cayó un montón, y el que era el mejor grupo, que era Nightwish, le cayó un montón, y bueno, ahí le dio paso a lo que es ahora Épica. Y mae, todos estos conciertos que se han venido dando están abriendo las puertas para traer varios grupos. Vea que ya hay un montón de rumores, que Arch Enemy, que Megadeth, que este, que el otro, que el festival, mae. Entonces de ya todas esas cosas ya empiezan a hacerse más ciertas que antes, mae. Que antes le decían a usted, mae, que viene tal grupo, y uno, ah, qué jeta, mae. En cambio ahora sí se empieza a hacer más cierto, mae. Una cosa que les digo, está bien que sigan viendo grupos internacionales, pero recuerden, aquí hay muchos grupos actuales en Costa Rica, y como la vez pasada, que me puteé porque había sido ir a Chep un fin de semana para que me picha, para el concierto de Nuke, ma, en el Latino Rock Café, ma, o sea, sí, ma, manda huevo, ustedes tienen que pensar, ma, la, para poder apreciarlo de afuera hay que apreciarlo de adentro, ¿verdad? Y bueno, yo no sé si cada aquí, yo nada más decir, los dos conciertos, el de Time Forgotten y el de Improvisión. Time Forgotten, el 13 de marzo, a las 7 de la noche, junto a The Last Boy. Ayer jueves, o antier jueves, o anteayer jueves, cuando están escuchando ya, vi en Facebook, madre, que Juan Pablo ya dejó las entradas. Ya están las entradas en San José y en el Real Cariari, en Los Insomnio. Tengan mucho cuidado, porque según leí, son tipo stickers, son entonces stickers. Tienen que cuidarlas bastante. Sí, para recuerdo ahí, entonces que las cuiden bastante. 5 rojos la entrada. Y bueno, ahí desespera Time Forgotten con la gira de su nuevo disco Dan The Live. Y el 16 de marzo, 3 días después, a un rojo, como lo dije antes, man, un rojo por día, saca los 3 rojos, man. Introvisión junto al trío de experimentación Aldebarán. Introvisión más Aldebarán, man, en el Jazz Café en San Pedro, 3 rojos la entrada. Y creo que ese es a las 9 de la noche, entonces sí, para que ahí están las dos opciones de hasta el momento que hemos averiguado. Jazz Café en San Pedro. Y como dijo el negro, madre, son dos grupos, bueno, y Time Forgotten es uno de los grupos de que hasta el momento suena hasta internacional, madre. Ha tenido entrevistas con revistas alemanas y gringas y de todo lado, con Headbangers. Y entonces de ahí, madre, es uno de los grupos que tiene más renombre aquí en Costa Rica. De hecho, hasta en Dark Lyrics me vienen los dos discos de Time Forgotten, para que vean, papá. Y bueno, Introvisión, que lo tuvimos la semana pasada con la entrevista, más bastante bueno, madre, lo que escuchamos ahí, lo que pudimos, las sorpresillas ahí que nos dieron, porque nosotros escuchamos más que ustedes. Ustedes estuvieron veados, a nosotros nos dieron un poco más de... Sí, nosotros llegamos a escuchar como 4 canciones, una hora así, entonces suena bastante pichu. Y la verdad es que el trío de experimentación Aldebarán no me sonó tan mal, pero es una loquera y no es para cualquiera, ¿verdad? Como ellos dijeron. Tomen nota que ese día, recordemos que esos más se paran en el escenario e improvisan. Entonces, sí, tomen nota, y madre, la improvisación puede ser o buena o mala, ustedes van y juzguen, ¿verdad? De acuerdo a los gustos. En realidad no es medir la calidad como grupo, sino como músico de ellos. Sí, madre, hasta donde se puede ver, madre, son buenos músicos, ¿verdad? Nosotros nunca hemos tenido la oportunidad de verlos. Y esperamos este 16 estar por ahí en el Jazz Café. Y por lo menos de darles el apoyo ahí antes del Jazz Café San Pedro, sí, para ver qué, cómo va a ser la vara. Ya, bueno. Pero el dato se los traigo conciso. La otra semana no, porque la otra semana, a estas horas, pues ya estaré armando maleta. Voy a ir a dormir a una acera 3 días para esperar el chivo. Espero que el negro se me una después. Ahorita les paso el itinerario. Entonces vamos a tener un programa que ya hicimos, ya grabamos meses atrás, y entonces no, pero para 2015 sí. ¿Sabes que esos tres últimos programas van a ser para los tres? Mejor, bueno, que, como estaba diciendo, les quedo viendo el dato, hay un concierto de un grupo tarroma en el país, ellos, man, no sé dónde son, no recuerdo, lo vi por encima, se llaman Nárgaros, creo. Solo les quedo viendo la información de 2015, más si el chivo no ha pasado, les traigo la información completa, pero para que se averigüen igual, por ahí tiene que estar. La ponemos ahí en el blog ya. Sí. ¿Sabes? Sí, de hecho, podría hacer eso. Manero, siga ya ahora. Sí. Bueno, ahora sí, el segundo bloque. Bueno, en realidad eso no son bloques, sino todo lo mismo ahora, pues. Vamos con el grupo Motorhead, una banda longinés de hard rock, heavy metal, speed metal y thrash metal, que inicia en 75 hasta la actualidad. Sus integrantes. Where is it? Los miembros actuales son Phil Campbell, Mikey D y Lemmy Kilmister. Los antiguos miembros eran Larry Walls, Fats Eddie Clark, Brian Robertson, Gursel, Lucas Fox, Phil, Filthy Animal Taylor, Pete Gill y Tommy Aldridge. Sí, no, pero son los antiguos, mae. Dice que tiene relación con artistas como Hawkwind, Girls' School, The Damien, Ozzy Osbourne, Tim Lizzy, Persian Risk, Fats Gray y bla, bla, bla. Lo que vamos a escuchar es Whiplash, que comienza muy tuanis, como decía aquí, que el bajo suena como tipo Edge Spades, así el tun tun tun tun tun tun tun. Me encantan los tun. Whiplash, pues Whiplash fue el primer single, el single primerísimo que editó Metallica, estaba en su disco Kill Em All. Y bueno, ma, esta canción, como ha sido versionada por varios artistas, Motorhead, que es la canción que vamos a escuchar, pues ganó un premio Grammy gracias a esa versión de Whiplash. Y la letra de la canción trata básicamente el sentimiento que se tiene mientras está en un concierto de metal, o lo que se llama el headbanging. Y pues, la palabra inglesa Whiplash en castellano significa latigazo, entonces sería así como Whiplash. Wow. Y negro, le sigue. Ah, no, madre. Yo soy los más. El siguiente cover está en un álbum tributo a Metallica de varios artistas que salió editado allá en los principios de década. Esta canción que vamos a escuchar está. Los cuatro más que la tocan pues son Eric Bloom en las vocales y en la guitarra. Que pues este más estuvo en el grupo Blue Oyster. Además, participó en el disco Her and It, un proyecto emprendido por Johnny James, James Dio. Ronnie James Dio, ¿cierto? Al Petrelli en las guitarras también, que ha trabajado en grupos como Megadeth, Alice Cooper, Sabotage y Blue Oyster también. Tony Franklin, que pues es un músico de rock que toca el bajo. Lo hemos podido escuchar en varias bandas como The Firm. Y ayudando a Blue Murder y a AC/DC, entre otros. Y madre, se me perdió el último. Ainsley Dunbar, que es el baterista. Y en esta versión, pues, obvio, hace la batería. Lo hemos escuchado en trabajos de rock and roll con John Mayall, Frank Zappa, Lou Jefferson, Jeff Beck y Whitesnake, entre otros. La canción de estos cuatro más que se juntaron y le hicieron es un The Bell Tolls, que es la tercera canción del disco Ride the Lightning. Y la introducción del tema pues tiene un, en la versión original tiene un pequeño intro de bajo realizado por Cliff Burton. Y pues el título de la canción, sí, el título de la canción proviene de la novela de Ernest Hemingway del mismo nombre, que en español es Por quién doblan las campanas, y que trata acerca de la Guerra Civil Española. La canción ya fue versionada por la banda en la concierto con la orquesta sinfónica, y en las versiones en directo de la canción esta suele comenzar con un solo de bajo en memoria del fallecido Cliff Burton, como su poder en el Día de México, que ahora lo hace Trujillo y sus no trencitas, ya no usa trenzas. Entonces vamos con estas dos canciones, Whiplash y For Whom the Bell Tolls. Ah, madre, suave. No, ojo, no, que negro, madre, yo diciendo vamos con las canciones y no, todavía nos falta una. Tron 3, negro va a hablar de. Ahora hablan de grupos de progresivos, madre, pero ya son progresivos ajenos a nuestras fronteras. Vamos a escuchar a. Se la costumbre, irnos con dos canciones. Sí, se la da la costumbre, sí. Una banda, madre, completa. Una banda de progresivos. Dream Theater, una banda estadounidense de metal progresivo. Que estos son estudiantes de. ¿Dónde era? De Berkeley era, creo. Bueno, sus géneros van de hard rock, art rock, album rock, heavy metal, rock progresivo, metal progresivo, neo progresivo. Del 85 presenta su actividad. Sus miembros son Jamie LaBrue, voz, Joe Petrucci, guitarra y coros, Mike Portnoy, batería, percusión y coros, Joe Mune, bajo, y Jordan Roots, teclado y continuum, que no será, no sé qué será eso. Y la que vamos a escuchar se llama Disposable Heroes, Héroes Desechables. Ya hay un Héroes Desechables. La quinta canción presente en el disco Master of Puppets. Y la letra de la canción habla de los horrores de la guerra y de cómo los militares en mando ven a los soldados como algo sin importancia con tal de obtener la victoria en el campo de batalla. Entonces en la canción podemos escuchar la parte del coro que dice tú morirás cuando yo decía que mueras, vuelve al frente, etcétera, etcétera, etcétera, antes de hablar de la guerra. Y ahora sí, vamos con las tres canciones: Whiplash, For Whom the Bell Tolls y Disposable Heroes. Veníamos, madre, negro, ¿qué está haciendo, madre? El negro quiere... DJ Niga. Teníamos Disposable Heroes de Metallica, ¿verdad? Madre, madre, el negro lo critica uno a veces cuando pone una canción y no sé qué, madre. Esa canción, no oye, qué audio, madre. Sea huevón, madre. La próxima busca ahí, una en YouTube que estén metidos ahí. Ya lo ha hecho, weón. ¿De celular? Ya lo ha hecho este, madre. Pero la próxima no lo hace, weón. Si el disco es así, ¿qué putas cree que hago? El disco es así, madre. ¿Sí? ¿Cuánto llevamos? Ey, madre, póngame para ver qué. Varas, weón. Ya casi, weón. Madre, casi una hora y no hemos pasado el segundo bloque. Vamos rápidamente con las siguientes. Madre, sí, va el negro, weón. Cinco canciones apenas, y, weón, que más de la cuenta, ¿verdad? Deberían ser cuatro. Bueno, vamos con una banda de Inglaterra, otra de formada en 68, Deep Purple. Una banda de rock, no voy a decir los miembros porque ya antes de hablar. Y también Kiss, que es. Que los dos hicieron un cover de Nothing Else Matters. Y la otra canción que vamos a escuchar es Fade to Black de Sonata Arctica. Que Quick quería decirlo, pero como está dolor de huevos, me vale una picha. Es una banda de power metal formada en 96. Y ya, ya habíamos hablado antes de ella, entonces. ¿Ya? De Finlandia, sí, como sea. De Helsinki. ¿Cuál es el mayor logro de Tónica? Como de tener fotos con Simón Simón. Madre, ahora está viendo, madre, Tony Kako ha estado haciendo varias, ¿cómo le podemos llamar a eso, madre? Varios... Colaboraciones, sí, madre, ahora está viendo y ya tiene como, en lo que llevan, de finales del año pasado y inicios de este, ya lleva más o menos unas 7, 8 colaboraciones, madre, en varios discos, ¿no? Puta, tiene brete de sobra, debería pasarnos un poco, madre. Eso quiere decir que sí le está yendo bien, madre, con su... Podemos decirle trabajo, no sé. Sí, porque eso es más, sí se gana la vida con eso, nosotros no. Tengamos aquí en vivo. Obvio, sí, cuando vengas a la Antártica al festival. Bueno, la canción, como decía el negro, pues la primera que vamos a escuchar es Nothing Else Matters, que la escribió James Hetfield para su novia, refiriéndose a la nostalgia de pasar todo el tiempo en las giras, mientras que seguía estando cerca de ella con el corazón. La canción la consideraba muy especial, muy personal, y no pensaba publicarla, pero Kirk Hammett la escuchó y le gustó tanto que decidieron incluirla en el Black Album o el álbum homónimo de Metallica. Y pues es una canción que ahora Hetfield considera dedicada a todos sus fans y es una obligación en cada concierto. Sí. Y está fija. De las fijas que tenemos ahorita, al final hacemos una lista. Ah, porque no dijimos que el programa se trata de eso, ir calentando motores para el concierto. No crean que la otra semana vamos a hacer un programa de covers de Gorgoroth. La semana ya pregrabado. Sí, entonces normal. Pregrabado. Sí. aún más. Y Fade to Black, que es la canción, de hecho fue de las primeras baladas, si no me equivoco, la primera que apareció Metallica, de hecho está en su segundo álbum, Ride the Lightning, y pues fue muy criticada porque todos los discos eran puro trash y esa era la baladita. Y la canción, la letra de la canción habla sobre un hombre que termina suicidándose después de contemplar todo el mal que le rodea. La constante obsesión de James Hetfield y Lars Ulrich sobre la muerte en el momento de la composición del álbum pudo haber influido en la temática de la canción y del disco en general. Además, fue escrita poco después de que fuera robado en Boston todo el material de la música de la banda, entre las que se encontraba incluida una guitarra regalada a James Hetfield por su mamá poco antes de que ésta se muriera. Yeah. Sí, la mamá de ese madre se murió de cáncer, creo. Y del madre también le dedica la canción que se llama El Dios que Falló, pero esa no la pusimos aquí. Entonces vamos con esas dos canciones, Nothing Else Matters, y, a cargo de Deep Purple y Kiss, y Fade to Black. Sonar tarde. Say, and nothing else. Sports Matters. Just as sick, and I'm finding you every day for us something new. Open mind for a different you. growing darkness taking dawn. I was me but now. Extrañamente. Hay que felicitar al negro por sus excelentes canciones. No, de hecho, lo más curioso es que no, esa canción la puse yo. ¿La puso usted? Ma, pero esa canción esa se me... Esa canción yo la tengo en mis discos, ma. Esa canción, sí, esa canción está en el disco de Deliverance, de Sonata Ártica. Sí, ma, y termina bien, ma. Sí, así sí. No. Ahorita hago la revisa. Más que aquí está con la regla de Star Wars de huevos, porque como dice no, que no puse ninguna canción, no está llorón. De huevos, pero si ustedes escucharon la primera canción, la de Deep Purple con Kiss, ma, es... Por el milagro de la computación, madre, lo van a terminar de escuchar más o menos bien, pero esa hora, aquí como escuchamos nosotros, se cortó así como una mierda. Lo más curioso es que, madre, negro, madre, adelante, pongan toque la Sonar Tártica otra vez, madre. Aquí, hágale, obviamente, hasta aquí, al final, ¿cuántos llevamos? Vea, 4.52, 4.57, y según tengo aquí, madre, esta canción... 5.45, mae. Y si la pongo en mi compu. Pero le voy a decir una cosa, le digo una cosa, mae. Esa canción también la tenía el negro. Así que no, así que tal vez eso es. A ver vos. Esa canción le digo una cosa. La bajó el negro también, mae. Porque yo la estuve escuchando el día que al día siguiente que el negro fue a bajar. O sea, mi chante, mae. La escuché. Mae, sí, ve. De hecho, sí, la mía sí termina bien. Termina como tigre, ¿eh? Ah, mae. Bueno, no importa, ustedes no van a escuchar que suena mal, porque de todas formas yo voy a llegar a mi casa y voy a arreglar todo eso, entonces... Yo intento ganar algo, pero nunca lo va a hacer, entonces madre, no picho. Madre, la próxima me voy a poner una canción, madre, como tiene que ser, para que vea, negro, madre. Bueno, sigamos, madre, porque no sé cuánto llevamos, eso significa que los tiempos de grabación están alterados. Madre, ¿puedo ver cuánto llevamos? Hora 8, eso súmele un minuto más de la canción que se cortó, weón. La cuestión es que vamos a seguir nuevamente con con otras dos canciones que aquí es donde se supone que estaría el Nigga Music, pero no está. La primera canción que vamos a escuchar es Enter Sandman, que bueno, esta es otra de que hay varios unidos, ¿verdad? Sí, no, sí, es así, sí la escuché yo y espero que esté bien, güey. Qué bueno, está ya, como ya lo dije, compuesta por cuatro que en su momento hicieron el cover, pues. Y la cuestión es que la canción está a cargo en las vocales por Burton Christopher Bell, que es el frontman de la banda de heavy metal Fear Factory. Lo acompaña también en el guitarrista John Chris, original, que participó en la banda Metal Dancing. En la batería los acompaña Tommy Aldrich, que ha trabajado en numerosas bandas, entre las que tenemos Ozzy Osbourne, Thin Lizzy y Whitesnake. Y lo curioso es cuando hicieron este cover, lo hicieron en el bajo acompañados del actual bajista Metallica, Robert Trujillo, que en ese momento estaba con Ozzy Osbourne y también tocando con Suicidal Tendencies. Y la canción, bueno, ya la dije, Enter Sandman, que les voy a hablar, que me dijeron, que me dijo el internet me dijo que el negro bajaba las canciones mal también. Madre, no, yo creo que es por el error que estaba tirando. ¿Se acuerda que usted las pasaba y tiraba error? Entonces, la canción Enter Sandman, que fue el primer sencillo del disco homónimo Metallica. Y bueno, y la canción trata acerca de pesadillas y todo lo que conllevan, según lo expuesto por Chris True en su artículo Hall Music. De hecho, en alguna parte de la canción viene el rezo que hacen, o el rezo en inglés que se hace a la hora de irse a dormir. Entonces, vamos a escuchar Enter Sandman y luego vamos a escuchar la canción que ha venido cerrando toda esta gira, que es Seek and Destroy, que en este momento, pues, el cover es hecho en las vocales por Chuck Billy, que es el vocalista de la banda Testament. También tenemos a Jake Lee, que es un guitarrista que se ha caracterizado por su trabajo con la banda de Ozzy Osbourne. Jimmy Vain también, vamos a ver. Jimmy Vain, que ha trabajado también con Rainbow y Dio, que está a cargo del bajo. Y como ya lo el que había mencionado antes también, Ainsley Dunbar. La canción Seek and Destroy está, pues, ahí está Computín dándonos la bienvenida. ¿Qué dicha que trajo comida? Malo, ¿quiere decir algo? Usted no sé lo que quiera. Madre, no, madre. Solo que los lunes a las 3 de la tarde se viene una muchacha guapa conmigo en el bus, madre, nada más. Seek and Destroy. La novela canción. No, novela. La novena canción del álbum Kill 'Em All. Vea, madre. Avi. Espero. Avi. Y bueno, ahí vamos con estas dos canciones. Entonces, Enter Sandman y Seek and Destroy. Y que estén completas, ojalá. negro, Seek and Destroy, Seek and Destroy. Madre, negro, hay una vara, vea, ponga record, madre. Record, record. Madre, vea, hora 24, madre, súmele 3 minutos de la canción de Nothing Else Matters, que ya vi que está incompleta, que ustedes no la van a escuchar incompleta, más un minuto de la otra canción, serían 4 minutos, o sea, ya haríamos hora 28. Y puedo terminar, ¿cuándo le dije? Minuto 44, hora y 44, no era así mucho. Bueno, no va a durar tampoco eso. Minuto 28, hombre. Contando. Ya nos vamos a despedir entonces. Madre negro, hábleme de las últimas dos canciones, madre, los últimos dos grupos. Sí, vamos con una banda de heavy metal procedente de Orlando, Florida, que se formaron en el 2000. Orlando. Bueno, mae, me vale mierda lo que diga aquí, como siempre, mae. La banda es Trivium, mae. Una banda de thrash metal y metalcore. Sus miembros son Matt DeHeffy, Corey Bulov, Paolo Gregolet y Nick Augusto. La que sí que vamos a escuchar es Master of Puppets. Y vamos a escuchar luego la banda Maston, que como todos tienen entendido va a abrir el concierto de Metallica aquí en Costa Rica el próximo 7 de marzo. Una banda, es una banda de heavy metal fundada en Atlanta, Georgia, en el 99. Sus miembros son Brian Taylor, Brian Hintz, Bill Kellinger y Troy Sanders. No podía faltar a los teloneros haciendo un cover, man. Sí, claro. Sus géneros van heavy metal, metal alternativo, slug metal, indie y post-hardcore. Y la canción que vamos a escuchar es Orión. Bueno, como decía el negro, ya ambas canciones las hemos puesto en el programa, en sus versiones originales. Estoy enchilado, güey. Master of Puppets. Nah, buenísimo, man. Ya se acabaron, pero no, todavía no. Pero Master of Puppets, que la canción, pues básicamente habla de las drogas, la canción. El Master of Puppets en este caso es la droga y el Puppet es el mae que consume la droga. Cómo destruye su vida y cómo juegue y bla bla bla bla. Entonces, y para que le pongan atención y dejen las drogas, porque esa picha es mala. ¿Sabes qué pensaba yo, mae? Que era la picha de negro, mae, para todo. Así, toque ventríloco. Y pues la última, Orión, que en realidad no tiene letra, no habla de nada, es una canción instrumental que ya hemos comentado, la amplia historia que tiene la canción por detrás, compuesta por Cliff Burton. Sí, en su momento no se podía tocar, aquí ya arrasando con las migajas. No cabe resaltar que me caigo el mic que está manejando la grúa, el que está levantando el bus. Exactamente, lo terminan de matar al pobre. Madre, pero hey, ahí está Trujillo, madre, pero donde nunca será lo mismo, para algunos obviamente, ¿verdad? Notarán ustedes que... No, no es mexicano, el madre es de papás mexicanos. La cuestión es que... La cuestión... Negro, vale, 2 minutos 44. Nada más que agregar, entonces, ya les dije, esa canción no, última no habla de nada porque no tiene letra, entonces, y nada más la disfrutan, a ver, dice. Es cierto, que ese sería el Orión, o Orión. Madre, no me presione. Vamos cerrando ya entonces, madre, ningún anuncio, ya Quilo dio. Madre, por eso fue que el programa se extendió, porque la hablada estuvo en el segundo bloque. Nada más decir, están escondidos, Diva, no me suega. Están en catacumbas, ma. En las mazmorras están ocultos los niños. No, enviar varios saludos de cumpleaños primero, ma. A la persona que ya les mencioné antes, feliz cumpleaños. A Lauri también, que está cumpliendo años hoy. Bueno, hoy sí es ahora. A usted no está cumpliendo años. Usted cumple años el día que sale el disco de Mago Dios. El día que sale oficialmente, porque va a estar en la red 3 días antes. Sí, ahí tenemos los proveedores. Los proveedores son adelantados. Nosotros lo perdonamos una vez con la tarjeta. Sí, ya está pago. Un saludo para Liber también, man. Un saludo para Chus ahí. Gracias por el disco que nos mandaron. Sí, y a los más de Sauron que ya nos. Man, entonces, sí, la cuestión es que, como les decía, saludos a todas estas personas. Nada más que agregar, la otra semana, recuerden, es un programa que ya tenemos hecho, entonces, desde hace tiempo tenemos hecho, entonces, para ese momento esperamos ya estar iniciando preparativos para la fila del concierto. De día ya tenemos. Para todos y con la un poco contar cómo fue la experiencia, si es que quedamos vivos. Y bueno, irnos despidiendo. Entonces recuerden visitarnos en nuestro blog headbangersoncr.tk o .blogspot.com, hbzrcr@gmail.com. Este programa es compartido entre las tres emisiones que tenemos a la semana. Recuerden que además de nuestro blog pueden escucharnos en Radio Nacional ticosound.com, sábados a mediodía, domingos a las 5, y en Radio Late 115, Radio Guapiles, martes a la 1 de la tarde y jueves a las 6 de la tarde, para que nos escuchen también. Como les dije, con solo habernos escuchado una vez no hacen falta que busquen otro lado, porque ya, y el de la otra semana tampoco, ¿eh? pero nada más que agregar, un saludo para mi profesor en inglés también. Si lo van a buscar en el concierto de Metallica, solo más de pelo largo con Chema Negro, ¿no? No, usted sí lo ven, porque usted está todo negro. O sea, man, yo quiero ver cuántos negros van a... Man, no, y negros, estilo negro, man, o sea, negros gigantes. Man, están en etapa Jesus, man, vea, loco. Sí, estoy recuperándome para espero que multiplique la comida también, man. Y resucitar gente, man. Yo voy a avanzar. Man, en el concierto busquen al man que se parece a Jesus. Va a haber una fila de chiquitos que salieron muertos de la masacre de Maston. Así una fila enfrente de Fabián para que los resucite. Yo resucitando cuerpos, madre, así al final. Huilas, más que todo. ¿Eh? Las huilas. Levanta. Las levanto en dedadas, madre. El toque de la grúa es. La grúa del negro. Entonces ya nos despedimos, nada más que agregar. Master of Puppets a cargo de Trivium y Orión a cargo de los teloneros. Que también veremos ese día, Maston. Hasta la próxima.